los cantantes y los bailarines van absolutamente gratis. Sería imposible realizar esta gran milonga nacional si hubiese que pagarle a todo el mundo, ¿no? No tenemos la plata. El tango no será televisado. Fractura expuesta. Una revolución permanente para los tangueros que se hacen la permanente. Cuatro, tres, ocho, dos, nueve, tres, dos, siete. Ese es el teléfono para comunicarse con la Voz de las Madres, con Fractura Expuesta Radio Tango. También nos pueden escribir a fracturaexpuesta@madres.org. Ya está con nosotros Pablo Ziegler. Enseguida viene al piso. Quería comentarles lo que ocurrió el viernes pasado. Nosotros realizamos una entrevista con Cucuza Castielo a raíz de El Tango Vuelve al Barrio, el ciclo del Faro, que continúa clausurado en el bar El Faro. Se realizó el concierto en la calle, en Pampa y Constituyente, mientras la lluvia lo permitió. Estuvo realmente excelente. Hay un video que ustedes pueden chequear en fracturaexpuesta.com.ar que resume la esencia de los encuentros que organiza Cucuza Castielo en aquel bar, que hoy no puede no permite conciertos en vivo por la clausura que tiene de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvieron varios artistas, entre ellos Ardit, me refiero a Ariel Ardit, Osvaldo Peredo, Luis Filippelli, el propio Cucuza, por supuesto, el Quinteto Malo Conocido, Deme, la Orquesta Petitera, Lucio Arce, los muchachos de Chamulleros, Rita Cortese, en fin, la lista fue larguísima, se largó a llover. Justo ahí salió Kimba, el grupo de candombe que hace tangos, a ponerle el pecho o los tambores a la lluvia, y luego pasaron abajo del techito. Estuvo muy emotivo. Y continuó hasta, como siempre, hasta largas horas de la madrugada, porque estos muchachos no paran de cantar. Y cuando digo que no paran, es no paran. Y uno se va, y ellos siguen. Cosas que pasan en la noche del tango, cosas que a veces no tienen la difusión que se merecen, pero los que tenemos la suerte de estar enterados, vamos y pasamos jornadas. Por ejemplo, Sebastián Linardi no fue y todavía se quiere matar, ¿no? Totalmente. Una cosita, ¿Dema no estuvo también con los tangos de bolsillo? Estuvo con los tangos de bolsillo, y como siempre, Dema y Sampaoli, cada vez que se presentan, rompen todo. Busquen el video, resume, es un video solo de 14 minutos, inclusive no fue editado, para que ustedes vean cómo se van pasando la pelota y cómo chamullan entre los cantores, decir, va vos, no, voy yo. Y arrancan con la guitarra de Diego Cuitco, Moscato justo se tuvo que retirar y volvió después, en fin. Es así, eso ocurre en el tango cuando vuelve el barrio. Fractura expuesta. Thank you. Escuchamos La Rayuela de Pablo Ziegler por él, justamente, ya está en el piso. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Pablo Ziegler. Pianista, compositor, nació en septiembre de 1944 en la ciudad de Buenos Aires. A los 14 años comienza a actuar profesionalmente con distintos grupos de jazz y paralelamente da conciertos de música clásica como solista hasta los 18 años. Hacia la década del 70 pasa a integrar el quinteto de Astor Piazzolla y tras su disolución, luego de una década, forma su cuarteto para el nuevo tango. Multipremiado en diversas partes del mundo, está radicado en Nueva York y desde donde continúa la actividad musical que lo ha llevado a recorrer numerosos países. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Pablo Ziegler. Pablo, bienvenido a Fractura Expuesta. Gracias, muchas gracias. Bueno, estás por las fiestas, ¿no? En Buenos Aires. Estoy de viaje, sí. Estás por las fiestas, pero vas a hacer un único concierto en el Torcuato Tasso. Sí, la semana que viene. Yo había arreglado así mi vuelta para este 20 de diciembre. Y había sacado el pasaje hacía bastante tiempo. Y de pronto Sandra me comenta que el Torcuato quería tenerme en la programación de mes de diciembre. Dije, bueno, sí, sí. Y además porque me enteré que había comprado un pianito nuevo. Que eso. ¿Un piano nuevo? Claro, eso me animó más. Es cierto. Que venís de afuera. No, eso está bueno, porque. Qué sé yo. No, justamente, ahí iba. Vos que venís de afuera, ¿hay mala calidad en general en los pianos que puedes tocar aquí en las casas de tango o donde te presentás? Sí, digamos que por lo general, históricamente en las casas de tango no había piano de cola, había piano vertical, de pared, el upright, ¿no? Con diversas sueltas, algunos buenos. Yo toqué en un club de jazz acá que era muy lindo, que estaba ahí en la avenida Álvarez Thomas, ¿es? Sí. Que se llamaba el Dedi. Tenía un vertical de esos, pero viejísimo. Sonaba una maravilla. Claro. Que quería alquilar, digo, no, está bárbaro esto, hay que afinarlo bien. Claro. O sea que no es peyorativa la palabra. No, ahí. Claro. Sino que yo tuve un piano Breyer que era mi abuela, que era bárbaro, sonaba bárbaro. Y después yo con los años soñaba con comprarme un Steinway y después lo logré, pero bueno. ¿Es el sueño de todos los pianistas? Sí, bueno, yo creo que sí, tener por lo menos un piano de cola, ¿no? Un piano de cola. Sí, sí. Pero de esa marca. Bueno, ahí para elegir, yo primero había elegido un Blutner que era fantástico, y después bueno, el día que lo iba a comprar me robaron el auto. Así, entonces llegué a la cosa sin auto y dije, mira, me parece que voy a tener que comprar un auto, claro. Un piano. Entonces, Casa Verde era. ¿Y no, en ese momento no compré nada. Ah. El auto después apareció, hecho bola, qué sé yo, lo tuve que vender. Y sí, tuve que comprar otro auto, sí. Entonces, y el piano lo postergué. ¿Qué tiene que tener? De pronto, desde la ignorancia absoluta. Igual, el oído siempre de los músicos, de calidad, es hasta histérico, diría yo. O sea, que quieren la excelencia y más allá. Y uno de repente viene un Sebastián Linardi, por ejemplo, o un Germán Marcos, en este caso, y dice, che, yo no me doy cuenta. ¿Qué es lo que le buscan? No, ustedes? Lo que pasa es que el piano de cola tiene un mecanismo donde tenés que digamos, todos los martillos están, hay que hacer una acción hacia arriba y después cuelgan hacia abajo. Sí. Digamos, entonces toda esa mecánica es muy buena para tener mayor precisión en lo que estás tocando, ¿no? Claro. Además de una calidad sonora con esa tapa abierta y esas cuerdas, sí, más largas que posibilitan que el piano suene realmente como debe ser. Además, bueno, un piano más profesional, digamos, ¿no? El upright siempre es un piano más de estudio. Muchas veces. Pero una guitarra de estudio, una guitarra profesional. Claro. Es lo mismo. Muchas veces, o algunos directores de orquestas típicas, los he escuchado decir que el piano de cola, además, con el sustain, creo que es abierto, genera una sonoridad superior de toda la orquesta, porque toda la orquesta entra en el micrófono. Sí, hay que tener cuidado con eso. La gente que hace sonido prefiere alejarlo. Claro. Que no entre toda la orquesta en el micrófono del piano. Pero como que le da un valor agregado. Sí, porque tiene como, digamos, los armónicos del piano, al estar abierto y con una tapa que refleja, sí, los armónicos se forman más arriba y le dan una sonoridad mucho más rica, mucho más redonda, ¿no? Y al mezclarse también con los otros instrumentos, que también tienen armónicos, claro, se produce un blend, ¿no? Bueno, en 1978, como decíamos recién, pasa a integrar el quinteto del maestro Astor Piazzolla y comienza a viajar por el mundo. Y después, en el 89, se disuelve el quinteto y vos arrancás con el cuarteto para el nuevo tango. Exacto. Hay un debut específico, es el 31 de mayo de 1990. Y yo la pregunta que hago es, desde el 2010, con toda la arrogancia que nos da la actualidad, de decir, en la década del 90 han pasado ya 20 años, ¿cuáles eran los fundamentos que vos tenías en aquel momento para llamar nuevo tango a lo que para nosotros hoy es viejo? Claro, exacto. ¿Cuáles eran tus fundamentos musicales? No, yo quería continuar con una línea que, digamos, Astor abre, para llamarlo de alguna manera, entre el tango tradicional, que era para baile, y el tango de concierto, que es el nuevo tango. Sí. Pero él lo llamó de tantas maneras. Música contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires, pero la música nueva, siempre se estaba cambiando el nombre. Al final, por usos y costumbres, quedó la palabra nuevo tango. Nuevo tango, más que, ¿no? Por eso, más por eso. Y además, porque en esa época también acordate que la palabra nuevo se usó en muchos cambios que hubo en la música de Latinoamérica. Ajá. La samba al bossa, sí, nova, que también era nueva sí, bossa. La nueva canción en Venezuela, fue todo, sí, como... La trova rosarina era la nueva trova rosarina también. Claro, es un poquito anterior. Un montón de momentos musicales distintos, revolucionarios por el momento, sí, que se los llamó nueva música, lo que sea. Nuevo tango, bossa nova, ¿no? Y después quedó. Y yo después, yo digo, bueno, de alguna manera estamos continuando. Yo hasta el momento que tocaba que no tocaba con Astor, cuando él me llama, yo no tocaba tango de forma profesional. Ajá. Eso era tocaba jazz. Sí, tocaba jazz o tocaba. Oh. Lo que pasa es que yo trabajaba mucho para como compositor, arreglador, sí, con gente como David Stivel, de cual vos por ahí no te acordás, pero fue un ícono de la televisión argentina. Ajá. La gente que nos escucha seguramente de sí, más edad. Seguro. Yo trabajaba en Canal 13 como compositor y arreglador, digamos, grabando con la orquesta Canal 13, que era maravillosa. Cuando había orquestas en los canales. Era una jazz band con una orquesta, claro, de cuerdas y todo. Trabajábamos a lo loco. Y yo ya en esa época estaba componiendo cosas para ellos, ahí, muy contemporáneas para cada programa. Porque David Stivel era un pionero de la televisión argentina. Fue uno de los tipos más lanzados, con el auxilio de todos los escritores de Gené, a Roberto Cosa, a Benedetti. Claro, sí, sí, sí. Era esa época de la televisión. Hacíamos un programa por semana, unitario. Sí. Yo vivía bajo escribiendo música, claro, en Canal 13, editando con él. Música que se estrenaba para ese unitario. Exacto, y ahí quedaba. Unitario. Hicimos una comedia musical para un programa. Fa. Que la cantó Marcelo, ¿cómo era? Juan Marcelo, de esa época. Una buena música. ¿Y dónde está todo eso? Y estaba en los archivos de Canal 13, pero se quemó. La dictadura. ¿Se quemó, sí, o la quemaron? La quemaron. O sea, no tenés registro vos. No. Yo tengo partituras, qué sé yo. Claro. Yo me acuerdo algunas. Otras, sí, claro. Otras. Las quemé. Y sí, además con tanta. Con tanta producción. Sí, fue una época muy rara, muy difícil. Sí. Muy rara, muy difícil. ¿De qué año estamos hablando cuando estuviste en Canal 13? Y estamos hablando de los años 70, antes de Astor. Ajá, claro. Estamos hablando de los años 75, 74. Claro. El equipo mío de cuando es 70 y... que es el premio de la tierra. Le pregunta a Sandra, que es la mujer que está a la derecha. Acércate, Sandra, si querés... No, bueno, si querés apuntar. No, el arlequín no, está y lo tenés, yo no me acuerdo exacto porque tengo. No, porque yo me dio para. Es todo después de 77. Porque eso es un premio nacional a la música de teatro, ¿no? Ajá, ajá. Y yo lo gané después por la muerte de Astor. La música que hice para una obra de Harold Pinter, se llama Traición, Betrayal, muy famosa, porque es una obra toda al revés. Que había una película con Jeremy Irons y todo eso. Muy lindo el tema y muy difícil porque había que hacer una música como al revés. Entonces, ¿cómo es eso? Y sí, porque es como... Era con Fanego. Era Daniel Fanego. Daniel Fanego. En Traiciones. Hacía de Jeremy Iron. Uh-huh. Y Betrayal es el nombre original, ese, pero es Traición, ¿no? Y tiene todos momentos que es un back and forth, ¿viste? Para adelante y para atrás en el tiempo, pero no de la manera habitual, una manera muy personal que yo a veces recomiendo leerlo o buscar la película, porque las era como un reloj de tiempo que había que y en ese momento encontré un tema que fue la verdad, y después a raíz de ese tema yo hice un tema mío tomando pedazos de eso que se llama Blues Porteño. ¿Querés que lo escuchemos? ¿Que escuchemos Blues Porteño o vamos con Buenos Aires Report? Mejor Buenos Aires Report. Sí, es el tema que le da nombre al CD. Al disco. Sí, sí. Es el último disco, ¿no es cierto? Ese es el último CD, sí. Bien. ¿Algo en particular para los oyentes? Para decirles, bueno, Buenos Aires Report es un poco, qué sé yo, a veces yo cuando estoy tocando afuera digo, son como las cámaras de TN o CNN, ¿viste? Buscando en las calles de Buenos Aires esta ciudad de hoy, ¿no? Sí, porque sí, sí. Podés escuchar que es una música violenta, no sé si violenta, pero... Vertiginosa. Como, vertiginosa, ¿no? Tiene un vértigo. Bueno, cierren los ojos. Tiene el vértigo de nuestra ciudad hoy día. Claro. Nuestra ciudad. Y vertiginosa. ¿Y sí, de Nueva York también? Sí, yo encuentro mucho paralelo entre las dos cosas, ¿no? Pero yo compuse eso estando más en Buenos Aires que allá. Bueno, cierren los ojos. Cierren los ojos y déjense llevar por Buenos Aires Report de Pablo y por Pablo Ziglar. Thank you.

que da en la tecla. Estábamos hablando de los fans en Facebook de Pablo Ziegler, que bueno, hacen estrados, pero que bueno, en los próximos días, quienes estén perdiendo esta nota la van a estar escuchando en diferido, porque nosotros la subimos al podcast de la página de fracturaexpuesta.com.ar. Ahí subimos, claro, todos los programas, bueno, y también el videito que estamos filmando en este momento, para que también tengan un registro audiovisual de esta entrevista. Estábamos escuchando Buenos Aires Report antes de la tanda y del informativo, y comentabas el proceso de grabación, que fue en un concierto. Comentá eso. Sí, nosotros veníamos haciendo un tour por Europa con el trío, con Quique Cienes y Walter Castro. Sí. Expresamente apuntando a este club de jazz, que es muy famoso en Ámsterdam, que está sobre el puerto, con grandes ventanas sobre el mar, que de alguna manera es una réplica de otro club de jazz que se llama Dizzy's. Sí. Que está frente a al Central Park, que es parte del Jazz at Lee Concert, en un edificio nuevo divino, se llama Warner Time, algo así, un edificio con dos torres, y ahí hay, está la parte del Lincoln Center dedicada al jazz, porque está la parte del Lincoln Center dedicada a la ópera, claro, y a la música clásica, ¿no? Y ahí hay un club hermosísimo, con grandes ventanales. Y cuando yo lo vi allá en Ámsterdam, digo, pero es una réplica del otro, divino. Y estábamos apuntando ahí, porque, claro, sabíamos que íbamos a grabar en vivo. ¿A qué quiere decir con que estaban apuntando? Estábamos haciendo un tour de varias fechas antes de llegar al... O sea, afilándose ustedes. A este club que se llama Vinhus, ¿no? Claro. Tocando este repertorio. Pues es un repertorio complejo. Para llegar de la mejor manera. Exacto. Y de alguna manera, bueno, llegamos destruidos, como, claro, siempre. Y yo digo, esto va a ser una porquería, realmente. Y sin embargo, después, escuchándolo, digo, bueno, evidentemente a veces estar destruido nos viene bien, porque aparecieron cosas muy, muy lindas y muy nuevas, qué sé yo. Nos gustó el sonido y la actitud que teníamos en ese momento con estos temas, que son complejos, ¿no? Siempre con Quique Cinesi y Walter Castro. Exacto. ¿Con ellos hace cuánto que estás ya? Hace como más de 10 años, o por ahí, sí, cerca, ¿no? Más o menos 10 años. ¿Y? Porque arrancamos con una idea con Quique, que se muda a Europa, me dice, si te invito, venís, hacemos cosas a dúo. Digo, sí, digo, invítame y vamos, qué sé yo. Él estaba arrancando en Europa. Sí. Y bueno, se empezó a armar una gira y empezaron a pedir si podían tener un bandoneonista invitado. Dijimos, bueno, sí, claro, está bien, llevamos un bandoneonista. Vende el bandoneonista. Vende, claro, porque todo el mundo quiere escuchar el bandoneón. Digo, bueno, Quique, siempre nos aprobamos, y yo, digo, teníamos que tocar bandoneón los dos. ¿Vos desde que habías salido del quinteto de Astor no habías podido tocar con bandoneonistas? No, leí eso por ahí. No, porque la idea mía cuando yo hice mi cuarteto era sin bandoneón. Claro. Porque después de tocar 10 años con el monstruo. Claro. Era, ya está. Porque no era solamente un gran composer, era un... Y hoy. Sí, claro. Siendo un deforme, ¿no? con la manera de tocar. Es cierto. Astor tiene una impronta que no se puede creer, una manera de tocar, sí. Muy difícil de encontrar, pero bueno, apareció mucha gente joven tratando de alcanzar esta manera de tocar desde su lugar, ¿no? Siempre yo le decía a un hijo baterista, no copien en Astor, hagan su cosa, hagan, ¿no?, la suya. Escúchalo para copiar cosas técnicas, si querés. Uh-huh. Pero no para copiar la impronta. Y bueno, y Walter fue uno de ellos, entonces invitamos a Walter. Y no fue bárbaro, es un primer tour con unas críticas increíbles. Y bueno, y la manager se entusiasmó y siguió haciendo tours y más tours todos los años. Y ahí quedaron. A veces pasados. Dos por año y a veces uno, depende de... Ahora el próximo concierto del miércoles 29, ¿estás con ellos? Estoy en Buenos Aires. Estoy con Walter y Armando de la Vega. Ah, claro, Que cuando Quique se va a Europa, lo deja, digamos, como guitarrista acá, Armando, que es otro. Sí, Armando. Armando lo toca con Medeiros también. Sí, y del trío Corocito Cataldi de la Vega. Sí, exacto. Que eso es una locura. Exacto. Perdón, Armando, si estás escuchando este desplante que te hice. No, cierto. Es muy lindo. Bueno, es un gran guitarrista acá. Sí, Armando. Claro. Ha venido. Otra tiene otra impronta que Quique, lo cual es, claro, maravilloso también. Seguro. No es que estoy buscando otra Quique. Él aporta toda esa musicalidad que tiene, que es fantástica. Este disco está grabado, decías, en una casa de jazz. Está grabado en vivo, con la gente ahí. Y con, pero en una casa que suele programar jazz. Este es un... Sí, no, claro. No, está porque es como si fuera Blue Note de Ámsterdam. Claro. ¿Sí? Y trae todos músicos, o world music, o jazz, está lleno de figuras de Estados Unidos, de todas partes, ¿no? Y repasando entrevistas tuyas, en esto de la fusión del jazz y del tango, decías en algún momento que Astor justamente decía que había que irse para el lado del jazz, pero que ustedes no, tenían que irse desde el jazz para el lado del tango. Exacto. Y la pregunta era cómo se logra, o sea, qué es lo que hay que sumar musicalmente como para, desde la improvisación estaban hablando. Exacto, hablamos de la manera de improvisar. Claro, porque la improvisación de alguna manera volvió a la palestra de la mano del jazz. Pero antes del jazz, en el siglo XIX, en el siglo XVII, en el XVIII, claro, había músicos clásicos que eran grandes improvisadores. Exacto. Mozart, Beethoven, pero improvisadores, hacían competiciones de improvisación. Y no tocaban ya, porque no existía. Claro. Improvisaban alrededor de las cosas que ellos creaban. Y ese es el mismo patrón que yo empezamos a usar con Astor para decir, inventemos una improvisación tanguera. En una improvisación jazzística, yo estaba más contaminado jazzísticamente que ellos, ¿no? Claro. Entonces Astor me decía, eso que tocaste en la primera parte es muy jazzístico, lo que tocaste en la segunda parte, eso está fenómeno, más tanguero, buscá por ese lado. Y bueno, desde ese momento que sigo buscando. Claro. Todos los días busco. Ahí, o sea, y bueno, uno va desarrollando un lenguaje muy particular, ese. Yo lo bendigo las palabras de él. Claro. Me permitió crear una especie de estilo como mío, ¿no? Bueno, y como decía... propio. Y eso, qué sé yo. Y eso yo se lo traslado a todos mis músicos. ¿Verdad? Que improvisé. Pero hay toda una... Astor, el quinteto de Astor escribía todo, ¿no? Tangata tiene un solo que parece de Peterson. Está escrito de la primera nota a la última. Claro. O sea que él dejó todo un bagaje de escritura de como si fuera improvisación. O sea que a partir de eso, estos fueron buenos modelos para tomar y tratar de inventar o crear un estilo más tanguero, ¿no? Claro, justamente te quería interrumpir en aquel momento porque en una parte explicás que una de las técnicas. O una chiquita seguramente sí, es mantener el ritmo con la mano izquierda en el piano. Como esas debe haber varias. Digo, porque sí, es lo que leí en una nota. Yo creo, y yo siempre, y con el tiempo fui desarrollando hasta, le dije, Astor estaba en contra del baile. Sin embargo, a mí me gusta que los tiempos en mi música sean como bailables. ¿Por qué? Porque la cosa del baile también se empieza a incorporar a la música y te da lo que llama un groove. Sí. ¿No? Muy muy nuestro, muy porteño, así estuviéramos tocando música dodecafónica. Y dice, rítmicamente. Se dice que Piazzolla no se baila. No, pero eso es un error. Bueno, pero Piazzolla, quizás él estaba. Bueno, el tema de Piazzolla, que la velocidad que los tocábamos, claro, ya no se podía creer. Eso no es imposible bailar. Pero en mi música, yo le digo a los chicos, bailemos y swinguemos. Y pensemos en la figura de la danza, porque claro, está lleno de eso. Las composiciones tienen esos arrastres de las piernas de los bailarines. Claro. A mí me gusta mucho eso, porque eso forma parte del swing de nuestra música. ¿Seguro? Si perdemos eso, vamos a ver como los alemanes o los japoneses tocando Piazzolla, porque pasa eso. En vez de si incorpora. No, yo hago muchas clínicas y residencias y workshops en todo el mundo de esta música. Y siempre les explico al que tenga enfrente, en inglés o lo que sea, en inglés por ejemplo, o castellano, donde sea, esta cosa del porque ellos me dicen, ¿cómo diferenciás vos el groove? O el groove es la manera de la manera rítmica que vos desarrollás para un estilo, ¿no? Por ejemplo, el jazz tiene su propio groove, el tango otro. Claro. Entonces, digo, el groove nuestro tiene muchísimo que ver con la danza. Digo, a pesar de que Astor estaba en, no claro, es que estaba en contra de la danza, él quería transformar esta música para la sala de concierto. Estamos con Pablo Ziegler, estamos presentando Buenos Aires Report y estamos anticipando el concierto del miércoles 29 de diciembre en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575, es Plaza Lezama, a las 22 horas. Seba. Pablo, hablando de tu estilo, que bueno, nace en el jazz como impronta de improvisación y ahondás en el tango, ¿no? Exacto. Donde profundizás. Después también veo que abordás otros géneros. Leyendo, ¿no?, géneros folclóricos, mencionás en una entrevista en Rosario 12, mencionan hasta la murga. Cuando abordás otros géneros, ¿esa impronta de improvisación de jazz y tango prevalece sobre esos géneros, o de hecho tenés hasta improvisación basadas en los compases de esos géneros? Sí, no, siempre trato de que, por ejemplo, a mí a partir de, digamos, del fenómeno nuevo tango me empezó a interesar. Yo compuse muchas milongas, por ejemplo, La Rayuela, otra que se llama Otra Vez Milonga. Once Again Milonga. Once Again Milonga. Me impresionó mucho esa canción. Claro. Es muy como candombeada. Exacto. Entonces, de alguna manera, me empecé a meter y a ahondar en los ritmos rioplatenses. Y empecé a buscar, y las murgas argentinas siempre me fascinaron. Ese mismo tronco. Entonces, escribí un día una murga que se llama Murga del Amanecer, ¿no? Escribí una murga pero argentina, basada en esos ritmos que yo escuchaba. Y tiene ese ritmo, desarrollé en el piano, el tan, chacacán, cacán, calacacán. Entonces, y eso, y apareció un tema que tiene que ver con una historia que yo me imagino, los murgueros en la madrugada, cansados de la murga, llegando a tomar su café con leche, una cosa así. Por eso es Murga del Amanecer. Entonces, también hay un swing murguero que tiene que ver con esa murga de nuestros barrios. Claro. Yo trato de trasladar a la música lo que a mí me impresiona de los ritmos nuestros. La murga es maravillosa. Teníamos un candombe argentino, que no es el candombe uruguayo, que tiene otro grupo, otro swing. El guariló. ¿No? Le llaman el guariló, ¿no?, al candombe argentino. No sé. Que yo me quería conectar en un club que tiene que ver con la, con una especie de asociación que tiene que ver con las 70 familias negras argentinas que quedaron, y que yo me quería conectar, pero a veces hay un viejo que me diga, yo me acuerdo que el nombre argentino era así. Yo, bueno, se remonta a Castillo, él usó mucho esa parte, claro, de tamboriles de esa época. Piana. Y yo, piana, claro. Y yo de alguna manera me metí algo de eso en la, en Once Again Milonga. ¿Entendés? Perfecto. Bueno. La Fractura Expuesta continúa hasta la medianoche. Le vamos a pedir a Pablo que nos quedemos todos juntos en este programa atípico de Fractura Expuesta. Y tan atípico es que nos vamos a bancar un tema de 7 minutos. No es que nos vamos a bancar, vamos a disfrutarlo, porque vieron ustedes que en las radios está casi prohibido pasar temas de esta extensión. Bueno, vamos a escuchar Blues Porteño de Pablo Ziegler. Dura 7:33. Y cierren los ojos nuevamente, relájense y permítanse escuchar la música. Thank you. Escuchamos Blues Porteño, escuchan a Pablo Ziegler, está aquí en el piso, en la entrevista de Fractura Expuesta. Estamos disfrutando mucho, inclusive lo que ustedes no pueden escuchar, así que nos reímos de todos ustedes que están en sus casas, escuchando como debe ser, ¿no? Deben ustedes escuchar el arte, la música, pero nosotros aquí la estamos pasando muy bien. Nos quedan 3 minutos de aire. Yo quería trasladar una pregunta que nos llegó de un músico que es Agustín Guerrero, que dirigida a vos, Pablo, que decía: ¿cuánto y qué de lo que tocabas con Piazzolla era inventado o escrito por vos o por Piazzolla? Bueno, fundamentalmente la música de Piazzolla está escrita por él, pero a partir de mi incorporación, como yo improvisaba y aprendí a improvisar en ese estilo, empezó a aparecer la palabra acá improvisar, inclusive arriba de lo que estaba escrito, y uno va a escuchar en muchas de las muchos de los CD de Piazzolla, que hay una banda, la banda está tocando una cosa y yo estoy atrás como ilustrando o comentando, y después ya empezaron a aparecer los agujeros. Acá hay improvisación y todo el mundo acompañaba, como en Chin Chin, como en Momuki, Tristeza un doble A, que hay 5 minutos de tema, pero terminamos haciendo una versión de 27 minutos, de los cuales 22 es improvisación, de todos, colectiva. O sea que... Y ahí empezó a aparecer una improvisación tanguera, pero a la vez muy contemporánea. Otra pregunta que nos llegó es si, que siempre estás en formatos chicos, de pocos músicos, ¿en algún momento tenés previsto alguna orquesta, sumar integrantes? No, yo tengo muchos formatos, quizás lo que más se conoce son los formatos, últimamente los tríos, que tuvo que ver con esto que te contaba. De que íbamos a arrancar como dúo, al final con bandoneón invitado, que vino Castro con Quique. Sí. Y bueno, empezó a tener algún suceso importante este trío en Europa, sobre todo porque Quique ocupó el rol de guitarra bajo. Era como que éramos un cuarteto, pero éramos tres nada más, porque Quique toca una guitarra maravillosa que es de 7 cuerdas. Claro. Que tiene una cuerda baja. Sí. Y empezó a hacer bajos con eso, y yo lo escuché y dije: esto es maravilloso, porque es un bajo como etéreo. Y de alguna manera se armó como un cuarteto aparte de eso, sin percusión ni nada. Yo tenía un quinteto tengo un quinteto con claro. percusión y todo. Yo tengo desde solo piano ahora que estoy haciendo claro. algunas cosas en ese formato, a cosas con orquestas grandes, ¿no? Pasando por dúos, tríos, cuartetos. De todo. Claro, quinteto y de ahí salto. No, ahora tengo un grupo de 12 músicos. Ahí va. También en Estados Unidos, que es una especie de equipo de. Chamber, ¿no? De cámara. Una cámara. De claro. una cámara con instrumentos de viento y todas esas cosas. Bueno, Pablo, te agradecemos la entrevista enormemente. Pasó Pablo Ziegler por Fractura Expuesta. Reiteramos la fecha del próximo miércoles 29 de diciembre en el Torcuato Tasso, en el Festival de Tango del Torcuato Tasso, en Defensa 1575 a las 10 de la noche. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene estará con nosotros el saxofonista Jorge Retamosa presentando su último disco. Y ya con Maxi, con Seba, con toda la banda de Fractura Expuesta Radio Tango. A partir de mañana, no, de pasado mañana podrán descargarse este programa seguramente y también ver los videos que hemos filmado hermosamente con nuestra cámara de última generación. Sebastián, ¿querés agradecerle a tu pueblo? A mi gran querido pueblo argentino, como siempre, salud. Y nada más. Salud y nada más. Hasta la semana que viene.